Sí. Raptor y bajo cero. Libertad de expresión 2015. Libertad de expresión hablando con el corazón en cada canción. Libertad de expresión es lo que suena sobre experiencias y algunas penas. El rap es el oído donde yo expreso para bien o mal sobre un instrumental con libertad mis expresiones. Acá solo valen mis razones porque el rap solo escucha como MC lucha, como revoluciona de su interior puliendo horror con actitud día a día sus poesías. Este intro es un agradecimiento por su momento, por escuchar nuestra forma de narrar algunas vivencias. Libertad de expresión hablando con el corazón en cada canción. Libertad de expresión es lo que suena sobre experiencias y algunas penas. Libertad de expresión hablando con el corazón en cada canción. Libertad de expresión es lo que suena sobre experiencias y algunas penas. Bienvenidos a Libertad de Expresión, donde plasmamos nuestro mundo en una canción. Un sentir de emociones diferentes para llegar al corazón de la gente, grabarnos en tu mente y ser ese lugar donde el dolor no existe, la tristeza se convierte en algo diferente y unidos conseguimos mantenernos fuertes. Gracias por su tiempo invertido en nosotros, por elegirnos en vez de a otros, por el apoyo recibido y prestarnos un oído. Eso es lo que conseguimos con esmero, con mi hermano bajo cero. Sí, Raptor y bajo cero. Libertad de expresión, BLC Studios, demostrando el talento. Yo.